Nosotros hemos cubierto una larga trayectoria enarbolando la bandera del marxismo-leninismo y con toda dignidad y orgullo hemos dicho, marchamos en pequeño grupo, unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogido de la mano. Estamos rodeados por todas partes de enemigos y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libre, unánimemente adoptada, precisamente para luchar contra los enemigos, tanto de fuera como de dentro, y no caer dando un traspié al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde un principio el que hayamos tomado esta libre decisión firme e invariable, en un grupo aparte, y que hayamos escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Y de pronto, en el curso de esta marcha, algunos de entre nosotros comienzan a gritar, ¡vamos al pantano! Y cuando se intenta avergonzarlos, replican, ¡qué gente tan atrasada sois! ¿Cómo no os avergonzáis de negarnos la libertad de invitarle a seguir un camino mejor? A lo cual siempre hemos respondido. Así, señores, libres sois no solo de invitarnos, sino de ir a donde mejor os plazca, incluso al lugar donde nos invitan ir, que es al pantano. Hasta consideramos que vuestro verdadero puesto está precisamente en él y que han estado engañados con el avieso interés de engañarnos en el lugar equivocado. Y nos sentimos dispuestos a prestarle toda la colaboración que esté a nuestro alcance para trasladarlo allí, a todos vosotros. Pero en tal caso, soltad nuestras manos, no os agarréis a nosotros, si ensuciéis la gran palabra libertad, porque también nosotros somos libres para ir donde nos plazca, libre para luchar no solo contra el pantano, sino incluso contra los que se debían hacia él, como son ustedes. Este planteamiento, que culmina el análisis de Lenin sobre la libertad de crítica, la cual enarbola el Congreso Anticomunista, que, dedicado a Luis Gómez, un verdadero representante del pertenianismo, del cauquismo y del cruchovismo, le dedican el aguas. Porque ese sí es que verdaderamente un defensor de todo lo que esté en contra del marxismo. Marx sí el pensamiento crítico como la esencia de su doctrina. Y Luis Gómez Pérez, al que lo conocemos desde el año 1962, es un defensor a ultranza, no del pensamiento crítico, sino de la libertad de crítica de Cauqui, de Crucho, de Cauqui y de todo el movimiento trotskista de América Latina, que es a lo que él siempre pertenece. El Adefesio Tercer Congreso Internacional de Investigación, Desarrollo e Innovación, efectuado del 19 al 21 de noviembre del 2024 en la UAS, auspiciado por la UAS, en donde el tema central es el debate del marxismo en el siglo XXI, vigencia y perspectiva, y donde el exponente principal es un revisionista oportunista renegado español, Javier Arribado, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y dedicado al principal renegado revisionista del país, el granuja trotskista y traidor de Luis Gómez Pérez, que en su última hazaña de traidor es quien elabora el proyecto de la reforma constitucional del agente de la CIA, el bastardo Leonel Antonio Reina. Y después lo quiere presentar que es un gran logro, porque ahí se proclama la tesis revisionista de la democracia social y la democracia inclusiva. O sea, variedad revisionista de la doctrina marxista del Estado. ¿Qué es eso? Dice Estado social. Todo Estado es social, pero todo Estado dentro de la sociedad se caracteriza por pertenecer a una u otra clase. Luego, ¿a qué clase? Él estaba defendiendo el Estado oligárquico. Y esas son las rufianerías de Luis Gómez Pérez como teórico, porque es trotskista. El caso de Luis Gómez Pérez es un caso de individualismo patológico. Él llega aquí como el gran teórico marxista, trotskista. O sea, entiéndase trotskista. Y Manolo Tavares lo designa como el encargado de asuntos militares del 14 de junio. Pero él estaba fuera del país, en Cuba, en Venezuela y en Argentina. Otro trotskista, un sicofante demencial llamado Hipólito Rodríguez Polo. Y Polo, en contubernio con Fidelio, detutanan a Luis Gómez de la Comisión Militar del 14 de junio. Cuando Luis Gómez viene al país a ocupar su poltrona de jefe de los asuntos militares del 14 de junio, se encuentra que ya le han dado un golpe de Estado y en su lugar está Polo Rodríguez. Desde entonces, su más recalcitrante enemigo, que no se podían ver en un sitio. Pero Polo era tan o más trotskista que Luis Gómez. Y Polo no aceptaba que el 14 de junio se debatiera el papel del trotskismo para curarse en salud. Por lo cual, como bien recuerdo, en la polémica memorable entre Blas Roca y el Che Guevara, Blas Roca le dio la pela de calzón quitado al Che Guevara porque era un disparatoso trotskista y antileninista y antistalinista. Y aunque Blas Roca ya estaba alineado con el revisionismo, consideraba que no era el momento de proclamar su alineamiento con el cuchovismo, y por lo cual no permitió que el Che Guevara ensuciara la figura de los marxistas-leninistas en la Revolución Cubana. Fidel Castro siempre tomaba partido a favor de los trotskistas, como consta en la segunda declaración de La Habana, que es un manifiesto trotskista, y eso marcó el desenlace fatal tanto del Che como el de Fidel Castro. Cargaron sobre sus hombros un volumen descomunal de fracasos y tropiezos en América Latina por estar aplicando teoría trotskista que no tenían que ver nada con el enemigo, ni nada con la situación revolucionaria por la que abogaba Lenin. Se inventaron que no era necesario el partido, que eso lo demostraba la Revolución Cubana. Ay, ay, ay, ay. Pero al mismo tiempo apareció en Cuba como secretario de organización del Partido Comunista un ocurrente revolucionario de la vieja guardia llamado Aníbal Escalante. Aníbal Escalante, como secretario del partido en el área de organización, sabía bien lo que tenía entre manos. Y todos esos carajetes guevaristas que se decían de que revolucionario del 26 de julio, él lo mandaba a freír espárragos, porque ellos no tenían ni la más puta idea de lo que era el socialismo, y mucho menos el leninismo. Como todavía los cubanos siguen ignorando todo lo cuanto sea marxismo-leninismo, y por eso han seguido haciendo tantos desastres y tantas traiciones en América Latina. Se inventaron, escogieron a un agente de la CIA que operaba en Francia llamado Régis Debré, imbuido de trotskismo y anticomunista militante, y le dieron la autoría del foco guerrillero. En el curso del movimiento antirrevisionista de esa década del 60, todavía no estaban delimitados a cabalidad los campos entre el marxismo-leninismo interpretado por el Partido Comunista Chino y los grupos castristas. Y ellos se valieron para incluso hacer que en la prensa china internacional publicaran el panfleto ese, Guerra de Guerrilla, un método del Che. Y lo hicieron los terceristas dentro del Partido Comunista Chino. Y después no encontraban cómo quitárselo de encima. Pero, ¿qué resulta? Como Aníbal Escalante, que entonces era embajador en Rusia, no le daba cabida a los castristas en el Partido Comunista, lo ponía en el nivel que estaba, pero no le daba, en la estructura política del partido, no le daba puesto de mando. Fidel lanzó un discurso un 26 de julio o en una de sus fechas, pudo ser con motivo del asalto al Palacio del 53, como pudo ser del arribo del Granma a Cuba, en tantas fechas que ellos tienen de su fechoría. Lanzó un discurso acusando a Aníbal Escalante de sectario, porque no aceptaba gente que no suscribiera los principios del marxismo-leninismo en el Partido Comunista. Y Fidel Castro, de esa manera, le abrió el camino para que su hermano, el maricón Raúl Castro, asumiera la jefatura del Partido Comunista. Aníbal Escalante pasó a ser una pieza de museo. El foco guerrillero como foco del partido y como catalizador y creador de la situación revolucionaria. Y cuando se ha visto que la situación revolucionaria se crea por una acción particular de un partido o de un hombre, la situación revolucionaria se crea como un proceso propio de la estructura capitalista de opresión y explotación. En el 14 de junio, Manolo Tavares, chantajeado por el vándalo de Polo Rodríguez, no se atrevía a permitir que nadie debatiera la crítica al truquismo. Lo digo porque en más de dos ocasiones yo lo planteé y Manolo me decía: aguanta, Pin, ese tema no está en agenda. Porque Polo estaba al lado de él como el diablo. Y tú esas sabandijas que andan por ahí, que siguieron por ahí sueltas como Bacho, el otro Iván Rodríguez, el tuberculoso de la Romana, privaba en teórico, pero era un oportunista de arriba hasta abajo. No soportaban una crítica al poder, como los Charrúa Mejía. Y son ellos los que, por no aceptar que se evaluara críticamente el proceso cubano a la luz de la crítica al troquismo y de la teoría de Lenin de la situación revolucionaria, es que se produce la incalificable acción insurreccional del 14 de junio, que ya había sido precedida por otro intento de igual carácter del MPD y otro tanto del PCD, fracasando toda, como el asalto de los muchachos Duarte de San Francisco de Macorís al cuartel, asusado por gente del PSP, como era la Popó Camilo, que luego fue senador. Y dentro de los grupos de izquierda del entonces, se le decía a la Popov, por lo maricón que era, José Amado Camilo, alentaron a esos muchachos de Castillo a un alzamiento para copiar el asalto a Moncada, al cuartel de Moncada, y causaron un grave daño al proceso revolucionario. De esos muchachos ninguno pudo recuperarse ni retomar la senda revolucionaria, porque entonces el fracaso ellos lo tomaron como un acto heroico y se sentían héroes. ¿Y quién se atrevía a discutir con ellos sin ser acusado de lo peor? Pero no hay mejor médico que el tiempo. Ya ellos se curaron, por ahí los que quedan vivos tienen que reconocer que lo que yo le advertí durante todo el tiempo que trabajé en San Francisco de Macorís era la pura verdad, porque se correspondía a la línea del pensamiento Mao Zedong en materia insurreccional. Ahora bien, todos esos problemas culminan en que nosotros constituimos el partido, como se puede ver a la luz de la experiencia y la doctrina que emana de las experiencias acumuladas en el movimiento comunista internacional. Y por eso, en octubre del 66 proclamamos la constitución del partido. Mucho o la gran mayoría de los que se incorporó al Partido Comunista de la República Dominicana a su fila y a la juventud desconocen por completo la importancia de ese proceso de gestación ideológica, de lucha intestina para parir la idea del Partido Comunista. Claro, los oportunistas siempre tienen un claro olfato de a quién atacan. En ese periodo yo me constituí en el blanco de ataque de los oportunistas del MPD, de los oportunistas del PCD, de los oportunistas del 14 de junio y de los vándalos de Plinio Mato Moquete y todas esas carroñas que hoy en día son agentes policiales. Más no le he dado el brazo a torcer. Y los que se han sumado al partido creyendo que le va a ir bien como caballo de Troya, sabe que no le va a ir bien y que no le está yendo bien. Porque nosotros culminamos en ese proceso de formación ideológica y lucha en un punto clave del materialismo histórico, que la sociedad está constituida por clases, que las clases constituyen sus propios partidos y colocan en la dirección de ese partido, en el proceso ideológico, a lo que hasta instintivamente ellos reconocen como lo más confiable y lo más digno para representar sus intereses. ¿Qué es lo que yo he hecho en tantos años, desde el 66 hasta aquí? Es defender los principios que dieron origen al partido, que son los del marxismo-leninismo, que se pueden resumir en lo siguiente, establecido por Lenin en qué hacer, y en un paso adelante y dos pasos atrás. El principio del centralismo, en el que la minoría se somete a la mayoría, los organismos inferiores se supeditan a los superiores, y la base del partido son los profesionales de la revolución, no los profesionales universitarios. Entiéndase bien que esa es una interpretación de los oportunistas y de la pequeña burguesía para asaltar el partido, y por eso lo expulsamos. Esto no es un partido de profesionales universitarios, es de profesionales de la revolución. El partido es una suma de organización, no de individuos. Y en cuanto a individuos, los que son simples militantes se supeditan a los profesionales que dedican las 24 horas del día y los 365 días del año a las actividades y a los problemas del partido. Nuestro estatuto lo establece en claro. El jefe del partido es su secretario general y a él se someten todos los profesionales, y el que disienta de él, fuera del partido. No le gusta la cosa como la hace y la interpreta Luis Adolfo Pimontá, pues váyase del Pacoredo. No trate de hacer de quinta columna, porque lo van a maltratar. Váyase y quédese en la historia como compañero de ruta. Pero no trate de conspirar dentro del partido, que cuando se trata de defender la integridad del partido y el futuro del partido y los bienes del partido, siempre tenemos presente. La teoría es un arma, que gracias a ella podemos cubrir un gran periodo y resolver grandes problemas. Pero la crítica como arma no resiste la crítica de las armas. Y para no usar armas en el sentido literal, apelamos al centralismo democrático y recurrimos a los estatutos. Pero hay gente que taimadamente merodea alrededor del partido y creen que son miembros del partido. Ahí yo tengo un caso que quiso meternos de contrabando como miembro del partido a un lampeculo de Antonio Guzmán llamado José María. José María era el chulo de una tal Bienvenida Medina, que fue diputada peñista en el gobierno de Antonio Guzmán, de la zona de Vallaguana, por ahí. Y ellos se decían miembros del partido y opinaban sobre el asunto del partido. Ese es el caso del tal Nelson Lizardo, que es un merodeador, y no lo queremos a nuestro lado, no lo queremos. Sigue con tu conspiración dentro de los grupos del gobierno, del PRDismo, con tus hermanos que son socios de lo que dejó José María, de ese del grupo de Bienvenida Medina. Tenía una planta de gasolina en Monteplata. A nosotros, los que nos tratan de arrastrar al pantano, sabemos que ellos son del pantano. Y aunque hayan estado medrando a nuestro lado, nuestro designio es darle la facilidad para que regresen al seno de donde vinieron, que el pantano. En esto tenemos como 2 años. Lo echamos a todos y lo seguimos echando. Y hemos tenido el gran placer de ver que esos granúas ni siquiera distinguen lo que es el movimiento socialista general de la doctrina del socialismo. Y dicen que el socialismo nace en los barrios. Mire, señores, no hay un proceso mejor estructurado teóricamente, doctrinalmente, que el del Movimiento Patriótico Independiente. El Movimiento Patriótico Independiente no es una exposición a favor de la nacionalidad dominicana o la soberanía nacional. No. Tiene como fundamento el concepto de nacionalidad y de nación. Y su origen, tuvo su origen, precisamente, escriba, en la brega que desde los años 60 yo sostengo, porque se entienda que la República Dominicana es una nación como categoría histórica. Que la República Dominicana ha descrito y cubierto todo el trayecto de las naciones europeas desde antes de ser naciones. Por eso no nos metimos el gancho de que Juan Pablo Duarte es el creador de la nacionalidad, porque es un disparate, es una tesis de perogrullo de abogado. La nacionalidad y la nación son categorías del materialismo histórico, no de la ciencia jurídica, en primer lugar. La nacionalidad no pudo crearla Juan Pablo Duarte, como bien lo dijimos, porque él no creó el idioma español. Y la nación dominicana comienza a configurarse como nación, y primero como nacionalidad, con la llegada de los españoles aquí y el cruce de los aventureros españoles con las indígenas, que es lo que marca antropológicamente nuestra diferencia con la etnia haitiana. No lo entienden, porque los haitianos son africanos con africanos, negros etíopes con negros etíopes desde el primer momento, porque cuando llegan aquí los filibusteros y bucaneros y constituyen con el amparo de Francia y la Iglesia Católica el Saint-Domingue francés, ya no existían vientres indígenas, taínos. Los vientres taínos existentes estaban cruzados con los españoles y tal vez con unos cuantos negros ladinos, pero no con los negros bestiales del África, que constituye el enclave del Saint-Domingue. Por eso bien establece mucho etnólogo, libre de prejuicio, que la única vía de acceso de los haitianos a la sangre indígena es a través de los vientres dominicanos, que eran lo que, por razones del mitocondrio, transmiten la eugenesis indígena. Y por esa razón, incluso el afán de los haitianos era la violación masiva de las dominicanas, como se dio en Moca, como se dio en La Vega y en todo el Cibao. La matanza y la violación masiva de dominicanas por haitianos tiene ese origen. Como se puede ver ahora mismo, la matanza que llevan las bandas haitianas son bandas de desalinistas. En la banda son turbas de desalinistas, que su dilema es el canibalismo y la superchería. Miren, a mí me llamó la atención que en estos días me pongo a leer el periódico y encuentro un vómito de perro de eso que escribe el descendiente de Bay, José Buenaventura, el que escribe en el periódico El Día, un escritorzuelo, defensor de la oligarquía y la esclavitud, porque él dice, se siente orgulloso de ser descendiente de su ancestro de Camateta. Pues bueno, José Bay Guerrero es un anticomunista furioso, como gente estúpido, que Haití en realidad no es una nación. Descubrió el hilo en palito. ¿Cuántos años no tenemos nosotros, no solamente repitiendo ese estribillo, sino demostrando que no es una nación, porque no tiene un idioma propio? Y lo que define una nación es un idioma propio. Alrededor se cree una cultura propia, conforme a lo establecido por José Vissarionovich Stalin, concepto de categoría para la nación creado por Stalin. Entonces, este carajete, que es la suma sapiencia de la humanidad, pero así mismo de inmoral y degenerado, porque defendemos a Buenaventura Báez, el hijo de Camateta, y el hijo de Pablo Báez, el descendiente también de Pablo Báez, el anexionista alcalde de Azua, porque son lacayos, esos Báez, no hay uno que sirva, y vive despotricando palabrejas que ni él mismo entiende contra todo el que lo critica. Sánchez pierde su condición o desbarata la posibilidad de ser prócer nacional y un padre de la patria, porque se dejó seducir de Buenaventura Báez por el prejuicio de que tanto Buenaventura Báez defendía de la esclava camateta como Francisco de Rosario Sánchez descendía de una esclava que yo ni sé ni cómo se llama, y por eso era que él hacía la fechoría, y por eso era que se sentía agente haitiano, y por eso fue que vino en la aventura en la que Santana lo esperó, porque los haitianos se lo entregaron a Santana, porque todos los haitianos son traidores, y le ajustó cuenta como debía. Y como esa es la historia. Pues bien, nosotros tenemos una teoría bien clara. ¿Cuál es nuestra doctrina? El materialismo histórico. ¿Qué dice el materialismo histórico? Se resume así. La base material de la sociedad son sus relaciones sociales de producción. El conglomerado humano se divide en clases y la clase constituye partidos que a la vez son los que representan por su plataforma e intereses esas clases. Yo me estuve riendo, escudriñando sobre el Partido Verde de México y al rufián que encabeza el Partido Verde, una variable del espectro socialreformista burgués en México, le preguntan que qué entiende él de la ecología. Él dice, yo no entiendo de ecología nada. Yo lo que entiendo es de los intereses que yo represento. Él es aliado de Morena ahora, pero anteriormente fue aliado del PAN, del PRI, de los troquitas, del Partido del Trabajo, de todo. Es un verdadero vándalo. Pero es sincero, porque tú le preguntas a un hijo de puta evangélico, de esos que tienen partido político ahí, ¿qué tú dices de la lucha política? Y no atreve a decir, no, yo no entiendo de lucha política, yo lo que entiendo es de los intereses que yo represento. Porque ellos dicen que representan a Dios, y Dios no existe. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.